Esta historia comienza en un curso donde los alumnos estaban terminando los machetes mientras esperaban a la profesora que llegue al curso. Ahí viene la profe, viene la profe. Checho, salí de ahí que ese es mi lugar, Mientras la profe entra, los alumnos terminan de esconder los machetes. ¿Nos estudiaron para hoy? Sí, profe, yo sé algo. Profe, hay recuperatorio si nos va mal. La profe, con cara de mal humor, le responde. Sí, depende. Vamos a ver tus notas en el trayecto del año y si estás ahí a punto de aprobar, sí, vamos a dar un recuperatorio la semana que viene. Mientras la profesora termina de repartir las evaluaciones, Tommy y Checho empiezan a sacar los machetes. Checho, no seas gil, boludo, ayúdame, boludo, que yo no estudié nada, no seas gato, así no me la llevo. Pásame los apuntes, tu resumen, así me copio. Bueno, para que lo termine yo la evaluación y te lo paso. Una vez que la profesora terminó de repartir las evaluaciones, les dijo. Bueno, alumnos, si tienen alguna pregunta pueden acercarse a mi escritorio y les voy a responder. Acuérdense que si les encuentro algún machete, algún celular o alguna cosa que me haga sospechar de la evaluación, los mando a febrero. Mientras hacían la evaluación, la profesora se levantó y empezó a caminar por el aula. Cuando llegó a la mesa de Tommy Checho, vio un movimiento raro y además escuchó el ruido de las hojas que se estaban pasando. Toma, Colucho, agarrala, boludo. Gracias, guacho. ¿Qué es esa hoja? A ver, dámela. La profesora le sacó la hoja y se dio cuenta que era el machete. Checho y Tomás, ¿pueden acercarse a mi escritorio, por favor? Tommy, enojado, le dice a Checho. Sos repado, boludo. ¿Cómo me va a pasar la hoja si venía la profesora? A lo que Checho le respondió. Vos sos el pavo, si uno se agarra una hoja hiciste mucho ruido encima. Llegan al escritorio de la profe y ella les dice. Bueno, como ya les dije, si los encontraba macheteándose, se la llevaban a febrero. Así que, ya que encontré el machete que les pertenecía a ambos, la nota le cerré con uno. Lamentablemente, el que avisa no traiciona. Bueno, ahora les puedo pedir que por favor se retiren del aula y vayan a dirección, así sus compañeros pueden terminar la evaluación tranquilos. Tommy y Checho salen para afuera y cuando Checho cierra la puerta, Tommy le dice. Sos un tarado, boludo. Por tu culpa ahora me la llevo a febrero y ya tengo que estudiar todo el verano. No voy a poder ir de viaje egresado. A lo que Checho reacciona de mala manera y se le va a los humos. Se cagan a piña. Y fin de la historia.